Hola, muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Pasan unos cuantos minutos de las 7 de la tarde. Esto es OMC Radio en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y para todo el mundo en internet en www.elabrazodeloso.es. El que os habla, Eduardo Moreno, pues os mando un saludo de parte del amplio y maravilloso equipo del programa del Abrazo del Oso, como cada domingo a estas horas y hasta las 9 de la noche. Comenzamos emisión, comenzamos programa muy bien acompañados con Ángel González en la realización técnica, Luis Illana en la locución, Pedro José Pérez en la redacción y bueno, pues eso, el amplio equipo de compañeros y amigos de El Abrazo del Oso en un día muy especial, 19 de junio de 2011. Un día especial, porque no podríamos decir posiblemente un día histórico en muchos aspectos. Y en un programa como El Abrazo del Oso, en una emisora comunitaria, en una emisora libre, alternativa, no podrá faltar, por supuesto, referencias a lo que está pasando en nuestras calles. Venga, pues tenemos por delante dos horas de radio, tenemos muchas otras cosas que contaros, aparte de lo que sucede en las calles españolas. Así que nos vamos a poner manos a la obra, vamos a comenzar contándote de qué va todo esto, cómo puedes contactar con nosotros, quiénes somos y todo lo que puede caber dentro de Un Abrazo de Oso. Ángel González, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos por la mañana o por la noche? Buenas tardes, Eduardo. Uy, qué bajito te digo. Ya estamos con la manía de que el técnico tiene que oírse bajito, no, para no molestar. Es que está el micro puesto al revés y no me acabo de apañar. A la para arriba, pues súbelo, súbelo, súbete. El micrófono se pone en su sitio y te oímos seguro mucho mejor. El golpe no lo ves. Ahora mejor. Lo del golpe para solucionar los problemas técnicos ya no debería usarse. Verdad. No debería, pero bueno, hay veces que hace falta. Incluso de manera involuntaria. Tienes la voz grave. Sí, la tengo. ¿Estás constipado o es que...? Alergioso. Ah, vale. Vale, pues nada. Aquí dentro, como vives en un cubículo aislado del mundo, no te entra. La burbuja aquí, instalada por todas partes. El hombre burbuja. Bueno, que también tenemos aquí con nosotros a don Luis Illana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hoy le sacaremos al callejón para que nos cuente algunas cosas que se ha encontrado por allí. Don Luis, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Va a haber mucha calle hoy. Va a haber mucha calle y ríos de tinta también. Lo cual siempre es bueno. O de música. Salir a la calle siempre es interesante, siempre es bueno. Y tiene mucho de aventura. Uh-huh. Porque aunque nos creamos que nuestro día a día es como muy típico y como muy cerrado y como muy habitual, uh-huh, yo soy de los que creen que cada día es distinto. Sí. Cada día despierta diferente. Y más en un día como hoy. Uh-huh. Que aunque es festivo, tiene poco de dormido. Sí, señor, muy muy poquito, más bien tiene mucho de despierto. Domingo 19 de junio de 2011. Pues además de hablar de las calles, de los callejones, de lo que ocurre en las calles, en las plazas, vamos a tener otro par de temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a conocer la historia de un personaje muy pero que muy interesante. Hace no mucho tiempo hablábamos de uno de los precursores de la música electrónica. Nos vamos a ir más atrás todavía, a uno de los creadores auténticos de la música electrónica. De Luis, tú que eres seguidor del cine de terror, esas músicas tipo Ed Wood que parecen voces extrañas que se utilizan de fondo cuando aparecía un ovni, ese sonidito típico de las películas de terror antiguas, no sé si lo tienes en mente ahora mismo. Uh-huh. Más o menos. ¿Sabes cómo se hacía eso? No tengo la menor idea. Pues hoy lo vas a descubrir. Pero fíjate que, por ejemplo, Orson Welles, uh-huh, para La Guerra de los Mundos, metía botes de estos grandes de cristal, los metía dentro de los retretes y con la tapa, hacia adelante y hacia atrás, simulaba una reverberación y con eso hacía lo que él decía que era el sonido de dentro de la nave espacial. O sea, que me puedo esperar cualquier cosa. No, esto es más tecnológico. Estamos hablando del precursor de la música electrónica, ni más ni menos, era, vamos, de la antigua Unión Soviética, se llamaba Leon Termer. Luego vamos a descubrir quién era este Leon Termer, perdón, y qué aparato inventó, que bueno, pues luego se impuso como fondo de muchas películas de terror y de muchos grupos musicales de vamos, décadas posteriores, pero muchísimas, incluso hasta hace bien poquito. Conocemos quién es Leon Termen, ya verás, como es muy interesante. Los oídos muy abiertos, porque además todo lo que hace Pedro José Pérez López es muy interesante. Sí, señor. Y comenzaremos el programa de hoy con arte, con ilustración, con una obra que se ha presentado hace muy poquito, que hace muy poquitos días se ha presentado también en la Feria del Libro. Hablaremos con Antonia Santolaya y su cuaderno de viaje sobre Argelia. Una obra que se llama Bienvenidos a mi país, de Ediciones de Ponent, y que nos va a ayudar a conocer más profundamente cómo unir el viaje y el arte. Venga, comenzamos. Antonia Santolaya es dibujante, es ilustradora, artista, podríamos decir. Muchos de nuestros oyentes la recordaréis por el programa que realizamos sobre una de sus obras, basada en Isadora Duncan, la llamada bailarina del mar, así se llamaba el libro, una biografía ilustrada sobre una de esas mujeres maravillosas que nos ha dado la historia y que sigue la línea de una colección centrada en otras figuras como Virginia Woolf o María Zambrano. Quizá Antonia sea en buena medida una de ellas, una de estas mujeres. Ha ilustrado multitud de obras de la editorial Hotel Papel, de Barco de Vapor, Anaya, etcétera, etcétera. Diseña también textiles, cuadernos, es creadora de todo tipo de obras plásticas. Y además, como decíamos antes, es viajera. Presenta estos días su último trabajo. Se la pudo ver, como os comentaba hace un momento, hace muy pocos días en la Feria del Libro, por ejemplo. Y está presentando un cuaderno de viaje muy especial. Un cuaderno donde ha recogido en imágenes maravillosas todo un viaje a Argelia. Se llama Bienvenidos a mi país, es de Ediciones de Ponent. Y para hablar de esta obra, pues, conocer a su autora, hacer un viaje inolvidable también con ella, tenemos al otro lado del teléfono a su autora, Antonia Santolaya. Muy buenas tardes, Antonia. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonia, que nos vamos de viaje, ¿no? Nos vamos a Argelia, viaje y creación. ¿Qué es para ti viajar? Porque me da la sensación de que los ojos de un artista, de una ilustradora como tú, deben interpretar un viaje, sea cual sea este viaje, como algo distinto a lo que veríamos muchas personas que no lo somos, ¿no? Pues lo que me permite hacer dibujos mientras viajo es que permite ir a un ritmo que normalmente la gente no se permite o no se da, y eso a su vez aporta una manera de mirar e incluso unas experiencias que nos serían, pues, que nos pasarían por alto, ¿no? Entonces, para mí hacer un viaje, haga el cuaderno o no lo haga, en realidad es entrar en contacto con la gente, y normalmente mientras estás haciendo el cuaderno o estás haciendo un dibujo, estás dando lugar a que esa gente se te acerque y compartir algo, ¿no? Es vivir el viaje mucho más profundamente, mucho más pausadamente, podemos entenderlo así. Sí, porque dibujar te ayuda a entender un poco el mundo y lo que te rodea, y tienes una mirada mucho más aguda sobre aquello que estás dibujando, ¿no? Entonces sí, te ayuda a entender todo un poco mejor. Antes hablaba de mensaje, de mucho mensaje que hay inmerso en esas líneas y en esos colores y texturas de tu obra. ¿Cuál es ese mensaje que has querido hacer llegar en concreto con este cuaderno? No es que haya querido conscientemente hacer llegar un mensaje, pero normalmente lo que intento en los viajes es ver lo que me acerca a los otros, ¿no? Lo que otras culturas tienen de similar o de receptivo. Y en el fondo yo creo que entre todos tenemos algo común por encima de nuestras diferencias, y eso es lo que siempre pues salto, ¿no? Oye, ¿por qué Argelia? Una casualidad. Conocíamos a una persona que estaba trabajando allí, que nos sugirió que sí, que merecía la pena, que no había turismo, que bueno, que la gente nunca lo contempla. También se necesita una carta de recomendación, que nos la hizo este amigo, para que te den el visado. Y bueno, ante pues siempre el desafío de conocer algo que de primeras ni tan siquiera te habías planteado, pues nos lo planteamos y fui a Argelia, ¿no? Pero imagino que viajes habrás hecho de todo tipo, y esto de los cuadernos de viaje no será algo que se inicie y acabe con esta obra, ¿no? No. He hecho distintos tipos de viajes y tengo otros cuadernos. y a veces son viajes lejanos, pues como India y Nepal, y otros son más cercanos, claro, como puede ser Asturias, o sea que el destino a veces es simplemente el metro de Madrid, ¿no? Claro. O sea que tu propia ciudad se puede convertir en un viaje. Claro, claro. De hecho, Argelia, pues también podemos decir que es un país relativamente cercano, es un país del Mediterráneo, con mucho en común con nosotros, mucho más de lo que pensamos. Sin embargo, en muchos aspectos también es distante, y es bastante habitual en nuestra concepción occidental de las cosas, ¿no?, que estamos quizá demasiado acostumbrados a dar la espalda a determinados mundos, por muy cercanos que sean. Como dices, podría estar aquí al lado y a lo mejor le daríamos perfectamente la espalda. Bajo esas circunstancias, ¿qué te has encontrado allí en Argelia? Pues eso es lo que más me ha chocado, ¿no? Primero descubrir que estaba tan cerca, que a cualquier persona que tenía en mi entorno le decía, ¿a cuánto te crees que está Argel de Madrid en avión, ¿no? Si Roma está 2 horas, ¿a cuánto podría estar Argel? Y bueno, el que menos me decía 4 horas, ¿no? Cuando en realidad en avión puede estar a 50 minutos, y si ya contamos con, si es desde Alicante o desde Almería, es mucho menos, ¿no? Y luego cuando llegas allí te encuentras la cantidad de vínculos que hay con España, como por ejemplo Orán, que es la segunda ciudad, pues su nacimiento como ciudad, no como, porque anteriormente había sido un puerto turco y demás, pero como ciudad pues es una ciudad española, y bueno pues hay muchos vínculos así, claro, con España, ¿no? Y pues estuvo Cervantes preso en Argel, o estuvo Massaud también preso, y y bueno, es muy curioso ver la cantidad de colonia española que había, especialmente en Orán, y que incluso temieron que el idioma pasara a ser el español en vez del francés en el tiempo de la colonia. Y me sorprendió que todo fuese tan cercano, que fuese tan familiar, y que además ellos tuviesen una buena imagen sobre los españoles, que a lo mejor no era tan de ida y vuelta, ¿no? Claro, no me extraña que lo veamos tan lejano, o queramos verlo tan lejano, cuando estaban todos en la cárcel, todos los que fuimos para allí, parece que sí, estaban en la cárcel. Sí, pero los dos personajes que he dicho, sí, en este caso Cervantes y Massaud, sí, pero luego muchísimos españoles almerienses, claro, que fueron a Argelia buscando un destino o un futuro que no les daba su propio país. O sea, que eso también se nos olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya, pues eso, que en realidad ahora es un punto de referencia en cuanto a economía, porque muchas de las empresas españolas son como la primera opción para dar, pues no sé, mientras estábamos allí nos enteramos de que había proyectos para desaladoras, construcción de carreteras, y se las daban a proyectos o a empresas españolas, ¿no?, por encima de las francesas. Oye, y aparte de esas cosas positivas o cercanas, ¿qué otros aspectos diferentes o donde quisieras poner el dedo en la llaga habría que citar de Argelia para llamar la atención sobre eso? Lo que vi, en realidad, lo que aparentemente era lejano terminaba siendo cercano. O sea, como el tipo de vida, quitando las grandes ciudades, era muy rural, hay una hospitalidad que yo también, viniendo de un pueblo de La Rioja, pues reconocía, pero reconocía además que la estábamos perdiendo nosotros y que ellos la mantenían, ¿no? O sea, que cualquiera te podía encontrar en esos pequeños pueblos y ofrecerte lo que tenía. Y yo decía, pues esto es como mi pueblo, ¿no? O cómo era mi pueblo. O cómo la gente salía a la calle a encontrarse y charlar con los vecinos, o cómo los niños utilizaban la calle de una manera así natural, y ahora pues eso también algo como que se ha perdido aquí, ¿no? Por pequeño a veces que sea el pueblo. Entonces hay muchas cosas común, más que cosas que nos separen. Entonces hay también, pues, que me llame la atención, pues, como por ejemplo el papel de la mujer, como habiendo luchado para la revolución y contra los franceses, pues al final se la haya terminado relegando también a un papel de menor de edad legalmente, aunque haya alguna ministra. Y casi todo el porcentaje de universitarias es mayor el de chicas que el de hombres, pero luego no se ve en puestos de poder, ¿no? Eso. Y también es un poco el pago que se, que yo interpreto que se ha hecho a los islamistas como para apaciguar la guerra civil que hubo entre el gobierno de la revolución y los islamistas cuando estos ganaron las elecciones, pero el ejército se alzó para impedir que gobernara, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que más me llamó la atención. Bueno, sabemos que el desarrollo tiene sus aspectos positivos, los negativos, algunos de que nos han querido vender como positivos no lo eran, y algunos de los negativos de mantener esos aspectos rurales de los que nos comentabas, pues no son tan negativos, son incluso algo que deberíamos recapacitar. Y con respecto a esos aspectos como el de la igualdad en la sociedad, en la mujer y de otro tipo, ¿cómo notaste este cambio que está produciéndose quizá en el norte de África y también ahora está llegando a Europa? Esta especie de necesidad de cambio que estaba moviéndose en el mundo, ¿se notaba ya por allí? Sí, se notaba de forma un poco soterrada, encubierta con una energía especial que provocó unos partidos de fútbol entre Egipto y Argelia y para la clasificación para el Mundial. Entonces había ahí una energía, habían ganado el partido pero tenían que volver a enfrentarse en Sudán contra Egipto. Entonces parecía una cosa simplemente fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero se notaba una energía especial y muchos expatriados se les notaba nerviosos y tensos como diciendo, ¿y esto en qué va a quedar?, ¿no? E incluso el gobierno apoyaba y fletaba aviones militares a muy bajo costo el vuelo para que contentara a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces el resultado fue positivo porque ganaron y fue, ellos mismos comentaban, los argelinos, que era la primera vez que se había, en muchísimo tiempo, que se había oído una única voz nacional, ¿no? Uh-huh. Que había sido a través del fútbol, pero que Viva l'Algérie se había convertido en un único grito. Y entonces eso da lugar a entender, pues bueno, es a través del fútbol, se deriva por ahí la energía, pero sí que hay una energía muy especial porque al fin y al cabo es un país muy joven en cuanto a generación de posibles trabajadores y gente pues válida, pero que está en paro, que no tienen un futuro así cercano, ¿no? Entonces se nota, sí. Viva l'Algérie es el subtítulo también de Bienvenidos a mi país, de esta obra de la que estamos hablando esta tarde con Antonia Santolaya, aquí en El Abrazo del Oso. Nos lo presentas en este formato, un cuaderno de viaje, un cuaderno de dibujos lleno de imágenes, de esos mensajes de gran profundidad. No es algo demasiado habitual, ¿no? Háblanos de este formato, que es un cuaderno de viaje. Yo creo que hay mucha gente que hace cuadernos de viaje, lo que pasa que en España hasta ahora no ha habido un interés editorial por darlos a conocer. Ha habido, por ejemplo, editoriales que han sacado cuadernos de viaje, pero eran encargos. Entonces, encargos como a posteriori a algún artista que trabajase pues sobre una ciudad así muy turística y tal, ¿no? Entonces, son como una recopilación de imágenes pinturescas de esos lugares turísticos. Pero un cuaderno de viajes como experiencia particular y con todas las dudas y todo, pues un poco las no certezas de alguien y algo tan privado, pues no ha sido habitual, ¿no? Y parece que ahora sí hay algunas editoriales pues interesadas en dar a conocer ese tipo de trabajo, ¿no? Bueno, hasta ahora se había quedado en un terreno particular, íntimo, y ahora pues en este caso es un facsímil casi de lo que era mi libro de viajes y de hecho el tamaño es más o menos el mismo. No se han eliminado páginas, simplemente dos que tenía cosas pegadas. Uh-huh. y es tal cual, o sea, con los errores, con los aciertos que pueda tener y con lo privado que pueda ser el viaje, pero que al mismo tiempo puede ser una manera entretenida de acercar el país a otras personas. ¿Qué más claves nos puedes contar sobre tu obra? ¿Qué le podemos contar a las personas que se acerquen a este cuaderno? Adelantarles un poco qué se van a encontrar en esas páginas. Bueno, mi obra la suelo desarrollar en el ámbito de la ilustración y especialmente en el ilustración infantil. Uh-huh. Aunque el último premio de álbum ilustrado internacional de Gran Canaria lo he ganado con un junto con otra mujer que se llama Elena Santolaya, pero con una obra que no es nada infantil, aunque sea un álbum ilustrado. Uh-huh. Y bueno, y en este caso yo los cuadernos que los hago a diario, como digo, o en el metro o a nivel de calle y tal, y luego en los viajes, es como un ejercicio, y en este particular es el ejercicio de ir registrando pues cómo me enfrento yo a un viaje ante un país que no conocía, lo que voy recogiendo que me van contando y las imágenes que voy rescatando de ese día a día que es mi viaje y que para mí ese país se convierte en ese viaje, ¿no? No puede ser como una idea global de lo que es el país, puesto que yo realmente el viaje solo es de un mes y es alrededor del Erg, que es un mar de dunas, el Erg occidental, el más cercano a Marruecos. Uh-huh. Y bueno, esa es la trayectoria. Es un buen recorrido porque te da una visión muy muy especial, desde las ciudades así más emblemáticas, bueno, pues quedaría más al este Constantina, pero Argel y Orán como ciudades un poco sí. Pues multiculturales y, uh-huh. y urbanas, y luego Tlemcen, que es parece Andalucía. Y ya entras hacia los oasis y estás en Taguit, Beni Abés, Timimund, que es lo más al sur que bajamos, y vuelta hacia el Gel, pasando por Gardaya, que de nuevo es como la ciudad más cerrada en sí misma en cuanto a cultura, de intentar preservar su manera de vivir, su pues incluso cómo van las mujeres, cómo lo que le corresponde a cada uno, un poco más cerrada tal vez en cuanto a contacto con el exterior, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es muy variopinto el tipo de viaje entre las diferencias entre las ciudades. Solo de escuchar los nombres ya nos transmites muchísimas cosas y muchísima envidia, por hacer ese viaje. Vamos a comentar tu página web, por lo menos no sé si tienes alguna más, www.cuatroojos.com, sí. Con el 4 en número, cuatroojos.com. Ahí se pueden ver muchas de tus obras, algunos ejemplos. Me ha llamado la atención una serie de trabajos que tienes. Aparecen ahí en una parte de la web y es como una especie de bestiario muy especial, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me gusta, soy muy dispersa y me gusta probar muchas cosas. Y recuerdo que a partir de un viaje a la India me pareció muy muy rico todo el contenido que tenían en tela, dibujos sobre tela y todo era muy especial. Entonces nunca pensé que me gustara coser, pero a partir de ese viaje resulta que tuve la necesidad a la vuelta de ponerme a hacer dibujos con hilo sobre camisas, pantalones, cualquier cosa que sí. tuviese a mi alcance, ¿no? Entonces, y de ahí surgen una cantidad increíble de, aunque tengo una muestra muy pequeña en la web, pero en realidad tengo muchas obras ya hechas sobre tela, ¿no? Uh-huh. En este caso, a su vez, esos dibujos que yo hacía en tela también pasaron a ser, en algún caso, unos muñecos, unos personajes, que era solo como dejar fluir un poco la cabeza, la imaginación y permitírselo todo, ¿no? Se porque hicieron yo, realidad. En definitiva es solo una cuestión de jugar, ¿no? De pasárselo bien, y eso, ser capaz de transmitirlo, pues se contagia. Los seres muy especiales que han cobrado cuerpo, me imagino. Bueno, Antonio, hoy es un día muy señalado, quizá histórico. Uh-huh. Quizá dentro de unos años nos acordaremos de este 19 de junio, nosotros por la entrevista que te hemos hecho, bueno, y también por las manifestaciones de hoy. ¿Te puedo preguntar por tu opinión sobre todo este movimiento que lleva poco más de un mes aquí en España, saltando quizá conciencias? Bueno, a mí me parece que es una energía positiva lo que se está moviendo. se está llamando un poco a algo que se había perdido, incluso bien al hilo de lo que contaba anteriormente, que hemos perdido un poco la afinidad con el otro y el ser sociable, ¿no? Entonces, en este caso es asociarse, ser capaz de tener una actitud crítica ante lo que nos rodea, hablamos y compartirlo, ¿no? Entonces, ser conscientes. Entonces, de esa misma manera, generar una sociedad que pueda ser crítica, no quiere decir negativo, se puede ser crítico de forma positiva, pero ser capaz de ser crítico y exigir a quien, en cualquier caso, toque gobernar, que lo haga de una manera responsable, puesto que los ciudadanos que estamos a pie de calle exigimos que se nos respete, ¿no? A mí me parece una energía muy positiva, vamos, lo que se está moviendo, ¿no? Eso creo yo también. Bueno, para acabar, Antonia, una pregunta muy práctica y muy muy típica, quizá. ¿Nos podrías adelantar con qué andas para el futuro, qué tienes entre manos, con qué nos vas a sorprender? en ese aspecto disperso que tienes del arte, ¿no? No sé, sí. Bueno, ahora estamos... hoy, por ejemplo, me ha tocado... Hay unos talleres de cuadernos de viaje que se están dando en el Museo de ABC. Las charlas son gratuitas y luego... Las charlas son los sábados por la tarde a las 7 y, uh-huh. y han pasado 4 ponentes conmigo. Faltan 2, Alfredo, el dibujante Alfredo, y Enrique Flores. Y bueno, es abierto a todo el mundo. Uh-huh. El próximo sábado le corresponde a Alfredo y el domingo Alfredo nos acompaña a dibujar en el Museo de hoy, perdón, en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol. Uh-huh. Y al siguiente fin de semana le correspondería a Enrique Flores. Entonces, este fin de semana me ha correspondido a mí, sí. Y hemos estado en Tirso de Molina, he hablado sobre este libro en la charla, uh-huh. y luego hemos estado dibujando esta mañana de 10 a 2 en Tirso de Molina, en la Plaza de Cabestreros y Agustín Lara. Dibujando la calle. Y uh-huh. cada uno ha tomado camino, algunos... Tres de los participantes en los talleres pues han decidido dejar el taller, abandonarlo e irse directamente hacia las manifestaciones y los demás pues cada uno ha tomado sus decisiones una vez terminado el taller. Uh-huh. Está muy bien, dibujar en la calle también otra forma de expresar, sin duda. Pues nada, Antonia Santolaya, artista con mayúsculas, dibujante, ilustradora, autora de este delicioso cuaderno de viaje, Bienvenidos a mi país, de Ediciones de Ponent. Muchísimas gracias por tu trabajo y por haberlo compartido con nosotros esta tarde. Vale, pues muchas gracias a ti también y a toda la gente que está con el libro y que le guste. Muy bien, muchísimas gracias. Te seguiremos. Vale. Hasta bien. Pronto, un abrazo. Hasta luego. Ya sabéis que si queréis tener más información sobre el trabajo de Antonia Santolaya, no tenéis más que, bueno, pues acercaros a su página web, www.cuatroojos.com. www.cuatroojos.com, el 4 con número, ¿vale? Ahí podéis encontrar muchísima información sobre la obra de Antonia Santolaya, con la que acabamos de hablar esta tarde en El Abrazo del Oso. Un viaje que hemos hecho bien cerca y tan lejos, por Argelia, con esta obra maravillosa. Bienvenidos a mi país, de Ediciones de Ponent, que os recomendamos esta tarde aquí en el programa. Pues 18 minutos faltan para las 8 de la tarde. Están sintonizando el 107.3 FM, El Abrazo del Oso, en www.elabrazodeloso.es, también para todo el mundo. Vamos a deciros los medios de contacto con los que podéis acercaros al programa, poder contactar con nuestra emisora. Entre tema y tema, vamos a aprovechar también para hacer alguna conexión con gente relacionada con, bueno, gente que está viviendo todo este asunto del 19 de junio, todas estas manifestaciones desde la radio en general, pero si alguien os apetece participar, os apetece, bueno, pues transmitirnos la sensación que os ha dado vuestro paseo por las manifestaciones o cualquier otra opinión que tengáis al respecto, pues hombre, si encontráis el hueco, os dejamos entrar, ¿eh? La radio alternativa siempre tiene los micrófonos dispuestos para vosotros. El teléfono, por ejemplo, es el siguiente. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Más información pues, en la web, en www.elabrazodeloso.es. También estamos en Facebook, en Twitter, se nos escucha a lo largo de la semana en iVoox, en iTunes, en Valquiria Radio, en muchos sitios donde, bueno, pues tenéis a bien de escucharnos y nos hace muy felices. Ángel, vamos con un poquito de música para dejarnos llevar por otra forma de arte. Pues sí, nada más, tengo un tema ahí que me apetece escucharlo ahora en este momento, no sé eso. Vamos a escuchar un poco de arte, ahora voy a poner reggaetón o algo así. No, voy a poner un poco de literatura. ¿Literatura musical? Musical, sí. Porque me apetecía escuchar la adaptación de la canción del pirata que ha hecho Darmour ahora. Ah, oh, mira. Así que directamente, un poema de Espronceda a toda caña. Literatura ha hecho música a toda caña. Creo que para ponernos un poquito a tono. Uh-huh. Irnos preparando para los collejones que nos va a traer luego Luis. Sí, los collejones. Los collejones. Se te ha entendido collejones. Ya. Callejones. Es que hoy es día de dar collejones. Sí, también. Pero bueno, abrazos de oso. Eso. Pues así sí. Que si os parece, vamos con esta canción de Pirata de Darmour y luego seguimos. Son Darmour, son españoles, son de Madrid y de Cádiz. Y suenan así, poniendo música a Espronceda, la canción del pirata. Aquí seguimos, el abrazo del oso, 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. ¿Sabes, Luis? Esta mañana aquí en estos mismos micrófonos pues se ha podido escuchar un programa realmente interesante, un especial sobre las manifestaciones del 19J, que bueno, pues ha realizado la gente de Onda Berlín, realmente interesante, con conexiones a todo el mundo, de toda España. Ha hablado gente relacionada con el movimiento, pues en Islandia o en Alemania, una cosa tremenda. Esto parecía otra cosa que no era Onda Berlín. Es uno de los objetivos de esta emisora y de otras hermanas, ¿no? Uh-huh. Viene siendo así desde hace más de 25 años. Eso es. Tiene un compromiso íntimo, enraizado con la sociedad, con los barrios, con la problemática del día a día y de la gente normal, de la gente sencilla, ¿no? De la gente de la calle, sin duda. Además un funcionamiento, el de las emisoras de radio alternativas, muy en red, muy parecido a alguna de las cosas que están pasando con este movimiento 15M. Vamos, si te parece, a saber un poquito más de este programa que ha tenido lugar esta mañana. 3 horas de radio realmente intensas por parte de la gente de Onda Berlín. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ramón Planelles, que es uno de los realizadores de este programa. Muy buenas tardes, José. Compañero. Hola, buenas tardes. Compañero de las ondas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenido a tu casa. Bueno, hace rato te escuchábamos a ti, de hecho. Sí, bueno, que más a Justo Molina y José Antonio Paredes, que han sido los que han conducido el programa durante esas 3 horas de retransmisión especial. Yo he estado en la parte de realización, como tú decías, hace unos segundos, pegado al teléfono, que todavía me escuece la oreja, la conexión telefónica. Sí, sí, sí, ha sido un programa muy intenso que hemos podido disfrutar, pues eso, colgados a internet, en mi caso, al streaming, se ha escuchado más en red, ¿no?, por diversas emisoras de radio. Sí, la verdad es que además, gracias un poco a que pasan los años y la tecnología evoluciona un poco, quizá en España un poco más lento que en otros sitios, pero bueno, al fin y al cabo evoluciona, pues nos ha permitido conectarnos a través del canal streaming de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y a través de la página web de OMC Radio y enlazar con lo que creemos que son un montón de medios de comunicación alternativos y comunitarios del territorio español. Y digo que creemos porque todavía no tenemos constancia del número total de medios de comunicación que se han ido enlazando a ese canal streaming y a otros canales que han ido a su vez enlazándose con nosotros, ¿no? Una de las cosas que está pasando a raíz de este movimiento, que bueno, le llamamos 15M, pero que viene de mucho mucho tiempo atrás, sin duda, en muchos aspectos, es precisamente esta generación de medios alternativos que está cobrando fuerza, está cobrando necesidad. Por lo menos la gente está dándose cuenta de la necesidad de medios de comunicación alternativos. Onda Berlín lleva aproximadamente 25 años, ¿no?, funcionando. Y junto a otras muchas emisoras en este ámbito, por fin hay algo, quizá por ese cambio en la forma de ver la tecnología y la forma de acercarse a las cosas, por fin hay algo que parece que nos damos cuenta de que esto es importante y necesario, una forma de buscar la comunicación alternativa, ¿no? Sí, además, bueno, yo he estado escuchando, llevamos una semana aproximadamente trabajando en el especial, y bueno, pues leyendo muchísimos emails, muchísimos comentarios, y he visto en varias ocasiones, he leído en varias ocasiones, pues que, y incluso esta mañana se ha dicho en el programa, una de las portavoces de las miembros activos de alguna de las asambleas decía que tenían como propuesta crear una radio para lanzar toda la información y toda la difusión que se realizan, ¿no?, en las asambleas y que la gente pueda conocer las decisiones de sus asambleas, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación asociativos, comunitarios, culturales, libres, independientes, alternativos, como se llamen o como queramos llamarlos, deben de tener su hueco en este tipo de movimientos o de fenómenos, porque al fin y al cabo es lo que llevamos haciendo desde el principio de la existencia de estas radios, televisiones, periódicos y portales y páginas web, ¿no? Que no es otra cosa sino que dar la oportunidad a la gente, a nosotros mismos, de poder expresar libremente lo que sienten, lo que reflexionan, lo que piensan. Y bueno, pues un movimiento como este, denominado Movimiento del 15M, que aglutina a un montón de colectivos que, bueno, que en un principio pues no quieren darse a conocer de manera individual, pero sí de manera colectiva, llamándose Movimiento 15M, pues bueno, pues tiene su espacio ahí. Yo creo que todos nos vamos dando cuenta, y quizá lo más interesante es que las radios comunitarias tampoco son los protagonistas principales de los relatores principales de estos acontecimientos, ¿no? Sino que se van creando los espacios de comunicación a nivel asambleario y a nivel horizontal, como debe ser, ¿no? Sí, las radios comunitarias son una más, lleva muchísimo tiempo haciendo esto mismo, como decíamos. Ahora, pues claro, este cambio social que se está produciendo necesita medios no influidos por presiones de tipo económico, de tipo político, y ahí está, como uno más, ¿no? Las emisoras de radio, y esto es muy interesante, ese hueco ahí está. José, preparar un programa como el de hoy, nos has dicho antes, pues está puesto en contacto con muchísima gente en España, en Europa, implicados en este movimiento que parecía imposible que se gestara en tan poco tiempo. ¿Qué sensaciones te ha dado toda esta comunicación, aparte del dolor de oreja, vamos? Bueno, yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de llevarlo a cabo y de realizarlo desde Onda Berlín Comunitaria, por dos razones. Primero, porque hacía tiempo que no hacía radio en directo y que me dedicaba más a, pues, un poco a lo mejor la formación radiofónica o las actividades asociativas y culturales en el distrito. Y segundo, pues porque, lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? O sea, somos un medio de comunicación que tenemos que comunicar fundamentalmente y que este tipo de acciones pues nos dan sentido, ¿no? Y si no hacemos esto, pues yo creo que cojeamos un poco, ¿no? Como medio de comunicación comunitario, ¿no? Sensaciones, pues bueno, durante toda la semana he vuelto a sentir el proceso de realización de un programa de radio de estas dimensiones, humildes, por supuesto, desde mi punto de vista, pero bueno, la conexión, el trabajo, cuando empiezas a coger contactos y llamar a gente que sabes que está muy metida en el mundo informativo y que lleva muchísimo tiempo realizándolo, pues sí te dan un poco también el sendero un poco ya más o menos hecho, ¿no? Entonces, el trabajo se ha limitado básicamente a recopilar audios y contenidos ya grabados de otros medios de comunicación de Madrid y de otras zonas del territorio español. Por otro lado, a realizar los contactos, a llamar a un montón de gente, a portavoces, a miembros activos de las asambleas. Ahí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que era muy difícil, ¿no? Que la gente no quiere ser portavoz de nada, lo que quiere es hablar desde su punto de vista, desde su perspectiva, y bueno, pues también decir que forma parte de un movimiento asambleario y que ahí está y que puede dar su opinión, ¿no? Y luego también, pues bueno, el trabajo en red, pues es otra sensación muy gratificante que he vuelto a conseguir, ¿no? El poder comunicarme con compañeros de otros sitios, conseguir entre todos, entre no solo MC Radio, sino entre el resto de radios y de medios que han aportado datos, conexiones telefónicas, emisión en streaming, etcétera, pues esa sensación, ¿no? De que estamos desde un punto de vista, como digo, humilde de barrio, entre todos conseguimos algo grande, muy muy muy muy grande, pues que es decir la verdad. Sí. Es decir, bueno, nosotros no, o sea, lo ha dicho la gente por teléfono, ¿no? Los que han participado, ¿no? Que un medio de comunicación pueda invertir 3 horas en explicar, o mejor dicho, en informar qué es lo que está ocurriendo en la calle, pues dice mucho, ¿no? O sea, dedicarnos a esto y no pues a los 5 minutos que a lo mejor en los grandes medios de comunicación pues sacan, ¿no? Para explicar ahí pues que hay un montón de gente protestando y ya está, ¿no? Claro, es que además la verdad en este aspecto siempre es compleja, pero en esto además estamos aprendiendo de qué es la verdad, qué es lo que realmente está pasando ahí fuera, porque tiene muchos aspectos completamente nuevos que luego no cabe comprender ni siquiera la gente que está ahí dentro, ¿no? Por eso es tan, tan complejo y tan necesario que se den voces, que se escuche a todo el mundo y se vaya conformando algo que, como decíamos antes, es histórico. Dentro de toda esa verdad tan compleja, ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que te ha llegado a ti de lo que ha pasado en la calle? Que, no sé cómo decirte qué ha pasado durante la mañana, ¿qué te ha llegado a ti? ¿Cómo se forma esa imagen en tu mente? Bueno, yo estoy viendo ahora, porque bueno, no he tenido, después del programa hay un trabajo de postproducción, hay que colgar el programa completo, hay que limpiar un poquito partes de que no han quedado con una calidad aceptable, etcétera. Entonces ahora llevo un rato viendo las imágenes, y las que a mí me ha impresionado muchísimo la cantidad de personas que están participando en este fenómeno social o movimiento o cambio o como queramos llamarlo. Evidentemente se han visto más muchas más personas en otro tipo de manifestaciones, pero bueno, yo creo que eso quizás es lo que una de las cosas que más me ha impresionado, ¿no? Y luego si nos metemos un poco en el lenguaje sonoro de la radio, si tuviera que describir pues esto como si no hubiera imágenes, simplemente con sonido, pues me quedo con la multitud de voces que han viajado a través de las ondas, reflexionando, valorando, criticando, reivindicando, pues todo lo que se está reivindicando, ¿no? Decía uno de los audios esta mañana que habíamos puesto, de unos 20 segundos nada más, decía algo así, que algo como que todos somos una misma voz, ¿no? Entonces eso es quizá lo que más, con lo que más me quedo. Todos somos una misma voz, y bueno, pues en emisoras como la nuestra lo que pretendemos, ¿no? Que esa voz, que está formada por muchísimas voces, de verdad pueda tener su espacio y formarse como es debido, y no por las presiones mediáticas de siempre. Entonces, José, para acabar, el programa dices que va a estar dispuesto para escuchar a posteriori, ¿no? ¿Lo tenéis colgado o lo vais a colgar pronto? El programa completo está editado y colgado desde hace aproximadamente una hora en www.omcradio.org y en la página de la URCM, audios.urcm.net. Muy bien, me suena, la primera sobre todo me suena mucho, ¿eh? Esa página web, omcradio.org. Pues muy bien, José Ramón, muchísimas gracias por el programa que habéis hecho y por contárnoslo aquí ahora. Pues nada, vosotros también agradeceros, Edu, que has estado ahí también al pie del cañón por la mañana mandándonos pequeños telegramas de cómo se iban desarrollando las cosas y dándonos información. Información y bueno, yo creo que el éxito ha sido ese, ¿no? El que todos los que hemos participado y colaborado, pues hemos puesto un poquito de cada uno de nosotros, y entre todos pues hemos conseguido, pues bueno, acercarnos un poco más al objetivo de las radios y de los medios de comunicación, que es, pues eso, dar voz a los sin voz, que ya no son tan sin voz. Claro, ahí está la cosa. Seguimos al pie del cañón, ¿vale? Un abrazo, José. Muy bien, un abrazo de oso a todos los participantes y componentes del programa, el abrazo del oso. Hasta pronto, José. Pues sí, dándole voz a los sin voz y haciendo un poco el trabajo que creemos que tenemos que hacer desde una emisora como esta, ¿no, Luis? Radio alternativa, radio, pues, libre. Sí, además que volvemos a darnos cuenta de que en estos tiempos tan tan modernos y de últimas tecnologías, la radio puede seguir siendo protagonista. La radio es un medio, sigue siendo un medio ágil, un medio veloz, un medio donde todavía se puede trabajar mucho, y me parece, aunque con independencia de que la radio también se aproveche pues de nuevas tecnologías y de nuevos canales, internet, todas estas cosas me parecen muy bien. Y sobre todo para este tipo de emisoras como Onda Merlín, pues el apoyo de internet ha sido un impulso muy importante, ¿no? Pero la radio sigue siendo un medio de comunicación protagonista, ¿eh? No ha dejado, porque aparezca internet, de ser algo de primer orden, ¿no? Y me parecería muy atractivo que estos movimientos, que estos colectivos, y de algún modo la gente que participa en ellos, o la gente que lo ve interesante, y terminando por la juventud misma, se dieran cuenta de que sigue existiendo un medio que se llama radio. Y que es un medio muy importante. Sí, señor. En muchas cosas, tal vez el más importante, porque fomenta como ninguno la imaginación, y a través de la imaginación, la cultura. O sea, es que es muy, muy importante la radio, ¿no? Entonces, pues lo que decía José Ramón, que estos colectivos vean, pues, el, bueno, pues, ¿por qué no? El fomentar, el hacer una emisora de radio, pues me ha puesto un poco, por así decirlo, la espada en la mano, sí. La espada positiva, no guerrera, de que, ¿por qué no se recoge de nuevo el guante? Que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Estas emisoras están necesitadas de sangre nueva, joven y no tan joven, ¿no? Y desde aquí ese llamamiento, sí, sí. La radio sigue viva y desde luego que tanto el movimiento del 15M como muchos otros se pueden beneficiar de lo que es la radio. Así que desde aquí pues lanzo el guantazo. El guante, vaya. El guantazo y la colleja. Sí, sí, también. Eso es. Que no se olviden las cosas interesantes, las cosas que se pueden llenar de cosas interesantes, y una de ellas es la radio. Muy bien, Luis, las 8 y 7 minutos, el abrazo del oso, hoy 19 de junio de 2011. Hoy es un día histórico, pero no te voy a dejar sin conocer de primera mano lo que te he comentado al principio, porque te has quedado con las ganas de saber cómo se hace la música esa. Desde luego. De la música, de las películas de terror, que cuando aparecía un ovni, empezaban... Bueno, lo vamos a hacer mejor con sonidos más... Vamos a decirlo así, como más de verdad, porque si no vais a reíros de mí y de mi forma de cantar. No puede ser, ¿eh? Vamos a hablar de un personaje muy curioso, de una biografía extravagante, de la mano de nuestro redactor Pedro José Pérez. Se llamó Leon Termen y nos va a hacer viajar pues a la Unión Soviética, a la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de, bueno, pues de desapariciones misteriosas. Vamos a hablar de campos de trabajo en Siberia. Vamos a hablar de la KGB. Vamos a hablar de música electrónica, de tecnología de última generación, de hace prácticamente un siglo. Y todo eso bajo el capote de esta historia de un personaje que se llama Leon Termen. Y vamos a comenzar además con una música que seguramente te guste, porque vamos con la banda sonora de Ed Wood. A ver qué te parece. Gran película. ¿Ves? Así suena mucho mejor el aparato del que sí vamos a hablar, entre otras cosas, ¿eh? Esto se hace con un aparatejo que se llama Theremin, gracias en honor al autor que lo inventó. Una personalidad poderosa, enigmática, vitalista y apasionante, el pionero absoluto, podríamos decir, de la música electrónica y una de las vidas más asombrosas y espectaculares del siglo XX. Como decíamos, vamos a hablar de la Unión Soviética, de la Primera Guerra Mundial, de amores imposibles, de dinero, de fama, de ruina, de desapariciones, de Siberia, bueno, de la KGB. Vamos a hablar de Albert Einstein, de Sergei Eisenstein, el cineasta, de Robert Moog, que es el inventor del sintetizador. Y vamos a hablar sobre todo de la más importante obra, de la más curiosa obra de Leon Termen, un instrumento eléctrico capaz de producir música como esta que estamos oyendo. Pero además, esto parece magia y sobre todo en aquella época, sin la necesidad de tocarlo, el Theremin. La verdad es que no sé si decir Theremin o Theremin. Bueno, el caso es que este instrumento se ha utilizado en multitud de películas de terror, de ciencia ficción, de serie B sobre todo. Se introdujo pues antes que la aparición del sintetizador en los años 50 en muchos grupos míticos como Pink Floyd, como Beach Boys, Led Zeppelin, Jean Michel Jarre y otros más actuales, incluso como la Oreja de Van Gogh o Stopa, lo han utilizado, ¿eh? Han acompañado sus composiciones con el sonido de este instrumento y algunos concertistas del más alto prestigio como Lidia Cabina, sobrina nieta del propio Leon Termen, Bárbara Bucol o Eduardo Mendoza o Carolina Eich también se dedican a tocarlo en solitario. Y bueno, también la idea que nos vino de un periodista, Ignacio Escolar, que nos dio la idea un poquito de hablar de Leon Termen, Pues que también creo que tiene alguno por ahí. O sea, que no es un instrumento, es un instrumento realmente curioso y extraño, pero que mucha gente sabe de él. Vamos a hablar de León Termen. Lev Sergeyevich Termen, o León Termen, también se podría conocer, nace en San Petersburgo el 15 de agosto de 1896, dedicando sus primeros años a la investigación y práctica de la ciencia. Pero al final de la década de 1910 comienza a experimentar con instrumentos técnicos para producir música, produciendo entre 1919 y 1920 en Leningrado el etereofón, posteriormente llamado Theremin. También inventó, junto al compositor americano Henry Cowell, el ritmicón o el polirritmofón, capaz de proporcionar a una orquesta toda la variedad posible de ritmos de percusión. El terpsitón, vaya paratejos, es una variedad del theremin que también realizó este autor, pero que no logró la misma fama, que produce sonidos con el movimiento coreográficos mientras se baila también, cambiando las dos antenas en una plancha metálica debajo de la plataforma de baile que detecta los movimientos. El theremin cello, que imita la forma del violonchelo, también otro de los aparatos de Termen, pero en realidad su diapasón no tiene cuerdas. Tiene una superficie que detecta la presión de los dedos de la mano izquierda, mientras que con la derecha se va accionando una palanca que controla la amplitud. Bueno, toda esta cantidad de instrumentos y otros muchos fueron creados entre los años 1930 y 1933. Parecen inventos que podríamos estar desarrollando ahora. Hablando de hace prácticamente un siglo, 1930. Pero vamos a volver a los años 20, vamos al theremin. Es más o menos en esa época cuando León Termen presenta a sus compañeros de la Facultad de Mecánica este aparato. Su éxito llegó hasta ser apadrinado por el propio Lenin. Pide la patente, se le concede en 1924, empezando entonces a trabajar para el gobierno ruso en el campo de la electromagnética y de la energía como energía renovable. A finales de 1928 se trasladará a vivir a los Estados Unidos, en Nueva York. Da lugar el encuentro con otra virtuosa de la música electrónica, la primera en las lindes femeninas, Clara Rockmore. Con tan solo 18 años, Clara asistía en el Hotel Plaza a la presentación de un extraño instrumento musical eléctrico que, como decíamos, se tocaba sin tocarlo. La conferencia la daba un joven científico llamado Lev Termen. En un momento de esta presentación, Termen invita a los asistentes a probar la máquina. Clara empezó a mover sus manos sobre las antenas del theremin, produciendo la satisfacción de todos los presentes, incluido el propio Termen. Fue el comienzo de una carrera apoteósica como concertista de theremin, rompiendo el corazón, además, de Termen cuando ésta se casó con Robert Rockmore. Vamos a escuchar una pieza, un concierto para theremin de Lidia Kabina. Así suena un theremin. Podéis buscar imágenes, imagino, en internet fácilmente, pero os vamos a explicar más o menos en qué consiste. Sería una especie de caja con dos antenas. La de la izquierda es horizontal y tendría una forma de bucle cerrada, y la derecha sería recta y vertical. Con la izquierda es con la que producimos el volumen, con la derecha es el tono, lo que va cambiando. Los sonidos, como decimos, se van produciendo casi como por arte de magia, acercando y alejando la mano de cada una de estas antenas sin necesidad de tocarlas. Al acercar la mano a la antena izquierda, se disminuye el volumen, al alejarlo lo aumentamos. Cuanto más acercamos la mano a la antena derecha, más agudo es el sonido resultante, como este. Estoy haciendo yo ahora mismo, parece. Y se va produciendo esa mezcla en un sonido que nos recuerda un poco entre un violonchelo y una voz humana. este sonido curioso es el que produce. Hay aparatos, hay términos actuales, por supuesto, no son solo de aquella época. Ahora sí, como decimos, se siguen utilizando. Ahora tienen además una interfaz digital que, gracias a un sampler, pues son capaces de cambiar el timbre, el tipo de sonido. Los últimos theremines, por ejemplo, son los ópticos, cuyo sonido varía en función de la cantidad de luz que capta su sensor. La primera versión la llamó heterófono, nuestro left theremin. Trataba de una sola antena vertical que producía el tono. Su primitiva fabricación constaba de válvulas de vacío que necesitaban de altos voltajes para poder funcionar, con lo que se convertían en un objeto bastante peligroso para el intérprete, como os podéis imaginar, ¿no? La situación de... Bueno, el 15 de septiembre de 1938, Lev Termen, y aquí entramos en el terreno de la biografía extravagante de nuestro protagonista, desaparecerá misteriosamente de Nueva York sin dejar rastros. Hubo diferentes teorías. Se habló de que había caducado su visado, de que tuvo problemas de deudas, o incluso de que podría haber sido secuestrado por agentes de la KGB. 30 años después, Clara y Robert Rockmore realizaron un viaje turístico a la Unión Soviética, y así la casualidad va a unir su camino con el de Leon Theremin. Sus inventos extramusicales le habían causado realmente un montón de deudas, y los problemas con su visado de trabajo le obligaron a volver a la Unión Soviética. Theremin fue encarcelado y fue enviado, de hecho, directamente durante 7 años a un gulag de extracción aurífera en Magadán, en Siberia. Lo mandaron a Siberia, básicamente. Al ser liberado fue enviado a un Saratska, un laboratorio de investigación secreta, en el que permanecerá hasta ser liberado totalmente en 1947. En este periplo es el pionero de la tecnología de identificación por radiofrecuencia que utilizó la KGB con fines de espionaje para el Buran y la Cosa, dispositivos capaces de interceptar conversaciones secretas en las principales embajadas occidentales de Moscú, que le propiciaron en secreto el premio Stalin de 1947. Dicen algunos que, bueno, pues limpiar un poco su reputación después de haber sido acusado de traición en su viaje a Nueva York. Quizá ahí estuviera la explicación de por qué desaparece misteriosamente de esta ciudad y aparece, pues, en Siberia, en el Gulag. Todos sus amigos creían que estaba muerto tras esta desaparición. Todo su pasado y presente, de hecho, fue eliminado por las purgas stalinistas, hasta que se cruza, como decíamos, con Clara y Robert Rockmore en mayo de 1962. Mientras ambos cenaban con un científico, le preguntaron a este si conocía a Lev Termen. Este científico les contestó: pues he almorzado con él esta mañana. La sorpresiva respuesta fue seguida por un encuentro clandestino con el científico, con Lev Termen, en una estación de metro. Termen seguía trabajando para la KGB, donde se dedicaba a depurar el sonido de grabaciones secretas. Hasta 1993, año de su muerte, pues seguirá un poco en esta situación. 2 años después de realizar su última visita a Clara Rockmore en la ciudad de Nueva York, es cuando muere, en 1993. Pero ya entonces iban a cambiar un poquito las cosas. Fíjate, era muy conocido, y él no lo sabía, por su invento, por el theremin. De hecho, pues poco antes de morir, recibió una serie de homenajes ensalzando su obra. Olvidado prácticamente en Siberia, trabajando para la KGB, no sabía que al otro lado del mundo era un personaje muy conocido y aclamado por haber inventado un instrumento casi mágico. 1 año después de su muerte, la película documental Theremin, una odisea electrónica, de 1994, como decimos, dirigido por Steve M. Martin, narra la historia de este instrumento y la vida de su inventor, y recibiría el premio Trofeo Cineastas del Festival de Sundance de este año, de 1994. Por último, si os parece, para cerrar esta curiosa historia, vamos a escuchar la canción más mítica de los Beach Boys, llamada Good Vibrations. Pues bien, este tema, que supongo que sonará a todos, está realizado con todos los sonidos de fondo por un theremin eléctrico, que sería una variante que produce sonidos iguales a los del theremin, pero de una forma más sencilla, para poder grabar en estudio y producir en directo. Todo lo que vais a escuchar de fondo es el sonido de un theremin, como este que estamos oyendo. Y es un tema que todos hemos escuchado. Good Vibrations son Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes. She's somehow closer now. Divertido el tema, ¿no, Luis? ¿Qué te parece? No, no, está... Es curiosísima la historia de este aparatejo y de este personaje. Desde luego, además que son muchas las canciones que lo han utilizado y hasta hoy muchos ignorantes como yo, no conocíamos este artilugio. A ver, ¿te crees que yo lo conocía, eh? Tampoco... Así que me pongo, desde luego, en la etiqueta de ignorante, pero de ignorante sorprendido gratamente de esa ignorancia y de sí, y sí. Del queremín este. Estaba yo pensando, digo, a este pobre hombre le echarían la culpa hasta lo de Tunguska, pero lo de Tunguska fue un poquito antes. Por poco, que si no le echan la culpa al queremín también. Bueno, lo mismo era alguna prueba que estaba haciendo con un queremín de estos de alto voltaje y se le fue de las manos. Pues yo empezaría ya para añadirlo a las hipótesis, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que el origen del sonido realmente, ¿de dónde viene? Porque da las descargas eléctricas a quien lo manejaba y grababa el sonido que producía el... Sería algo así, porque es que serían los propios lamentos del músico. No es que el instrumento generara eso es, alguno pensará que el origen de los saltitos de Chiquito en la Calzada también venía por esto. También podría ser perfectamente. Estaba tocando un theremin. Tremendo el theremin. Un telerín, es así. Bueno, impresionante la historia sobre la que nos puso sobre la pista, como decía Ignacio Escolar. Le pasamos el trabajo directamente a Pedro, que es un experto en música electrónica, lo cogió con muchas ganas, también después de aquel programa que hicimos sobre Raymond Scott, pues venía muy al caso. Y nada, pues nos ha encantado conocer esta historia y esta biografía extravagante en el abrazo del oso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Lo que estás escuchando ahora mismo. En el 107.3 de la FM. Sí, señor, la historia del Lefterman, aquí en el abrazo del oso. Vamos a aprovechar, Luis, para recordar, si te parece, correo electrónico, teléfono, estas cosas. ¿Me ayudas? Muy bien. Pues venga. Me encanta probarte. ¿Te sabes el teléfono? Menos mal que lo tengo enfrente. 915053529. Tarde, Ángel, tarde. Vamos a intentar quitarle el cartel, pero no. 915053529. 29. Ese es el teléfono de Onda Merlín y el correo electrónico del abrazo del oso. www. Ya empezamos mal. Dilo tú, venga. Si es que quiero que te lo digas tú. Venga. No te quites protagonismo. Ya hemos dado tiempo a coger el boli. Muy buena técnica. Correo arroba. Eso es. Elabrazodeloso.es. Correo arroba. Elabrazodeloso.es. Sabes que también estamos en Facebook y en Twitter, ¿no? Uh-huh. En iVox. Y en un día como hoy, 19 de junio de 2011, están pasando muchas cosas en la calle. Nosotros estamos haciendo este programa en directo. Como hemos hablado con José Ramón, pues intentamos no estar demasiado encerrados en este cubículo. Y lo que vamos a hacer es intentar conectar con el mundo y saber qué está pasando fuera. Conectamos con compañero de la Radio Alternativa. Hola. Es Manolo desde Radio Clara en Valencia. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, entras con mucha fuerza, eso está muy bien. Fuerza, pues yo hablo bajito. No, pues no te preocupes, puedes hablar bajito porque tenemos el teléfono en una línea muy buena y se escucha perfectamente. Pues nada, bienvenido al abrazo del oso, Manolo. Muchas gracias. Estáis siguiendo, estáis también cubriendo lo que está ocurriendo en las calles en Madrid, sobre todo esta mañana, aunque esta tarde también están pasando cosas. Y en Valencia, un lugar muy importante con respecto a todo este asunto, está siendo esta tarde, está ocurriendo en este momento todas las manifestaciones, ¿verdad? Correcto, está ocurriendo la manifestación, una de las más grandes que se ha vivido aquí históricamente. La gente lo está comparando con el no a la guerra o superior, desbordado todas las previsiones. La gente está muy contenta, obviamente los organizadores, la gente que nos está llamando desde diferentes puntos de la manifestación, es decir, que un exitazo, si se puede decir así. Es decir, la manifestación ha dado una prueba más de que no han podido con el movimiento, y eso que lo han intentado en los últimos días, ¿no? Como todos sabemos. Sí, en Valencia, además, como decíamos, es un sitio clave para entender algunos de esos movimientos de los que dices que han intentado desacreditar o dar una imagen negativa de lo que simplemente emerge de la gente. En Valencia, quizá por eso, la gente está reaccionando aún con más fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que ya no vale, ya no les sirve lo que quizás hace años, cuando solo teníamos sus canales de comunicación, sus medios, sus periódicos o sus televisiones. Entonces podían contar algunas mentiras. Ahora con internet o las radios comunitarias, o las radios libres, como vosotros o nosotros, pues eso ya no cuela tan fácil. La gente se ha indignado más de lo que estaba y ha dicho que no le cuenten historias, que no va por ahí. La gente, no ha habido ningún altercado, ha habido miles de manifestantes en las calles, ningún altercado, no ha habido provocadores esta vez, parece ser. Así que superado el test en todos los sentidos, en asistencia, en movilización, en manifestación tranquila, pacífica, pero dura y reivindicativa. Es decir, aquí el grito más importante es el presidente Apicasen, que te traduzco, presidente es en relación con el señor Camps, y Picasen es la cárcel que hay aquí al lado de Valencia. Es decir, la traducción sería el señor Camps a la cárcel, ¿no? El grito que más se oye, aparte de los clásicos, el no nos representan, y PP-PSOE y todo eso. Hay un cartel que nos ha llamado la atención de por allí, y claro, tiene mucho que ver con el presidente del que nos acabas de hablar. Decía, la corrupción es como la paella, en ningún sitio se hace tan bien como en Valencia. Correcto, desgraciadamente. Desgraciadamente la han hecho bien, pero la están tolerando también quizás otros cocineros allende de Valencia, ¿no? Eso está claro, ¿no? Aquí el tema de la corrupción es importante, ha sacado mucha gente a la calle. Es una, como te decía, uno de los eslóganes que más se corean, pero también están presentes las otras motivaciones de carácter social. Ayer hubo una gran manifestación también, que hoy seguro que están también en esta, por temas relacionados con la educación aquí en valenciano, ¿no? Que quieren suprimir la línea, también el mismo presidente, ¿no? Y obviamente están presentes las reivindicaciones de carácter social, el pacto del euro, y todo ello está en los gritos y en las reivindicaciones de la calle hoy. Sí, sí, sí. En Madrid también tenemos, además hacemos aquí muy buen cocido y está lleno de chorizo, como bien sabes. Sí, sí, sí. Antes hablábamos con José Ramos, nuestro compañero, que han estado esta mañana haciendo este programa también de seguimiento de las manifestaciones en Madrid. Hablábamos de la necesidad y del pues también el aspecto emergente que está ocurriendo con respecto a las emisoras de radio, los medios alternativos en general, la necesidad que hay de que existan estos medios en este movimiento, está haciendo cada vez más necesario poder encontrar métodos, formas de expresión realmente libres de las presiones políticas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, se ha notado mucho porque habréis observado lo mismo que aquí hemos comentado. El primer día será la sorpresa, la información. Tuvieron que informar, no había más remedio. Después ya les empezaba a molestar, ha habido un valle en la información que pero muy principalmente los medios de comunicación libres, comunitarios, alternativos, han sido los que han estado sin bajar la guardia, sin cejar en el empeño de transmitir esa información y seguir apoyando de alguna manera, o participando más que apoyando al movimiento. Y solo ahora, con estas manifestaciones, han vuelto otra vez, quizás por obligación, a subir un poco su nivel de información, aunque han estado, como todos también sabemos, estos tres últimos días intentando demonizarlo, criminalizarlo, asustar a la gente, no vayáis a estas manifestaciones del 19 porque fijaros qué violentos son, sí, etcétera, etcétera. Es decir, los medios de comunicación libres, alternativos, o como queráis llamarle, han mantenido el tipo con un nivel de alerta desde el principio, ¿no? Porque creo que somos parte del movimiento, ¿no? Uh-huh. Además, en Valencia, como pasa aquí en Madrid, con Telemadrid, tenéis un problema bastante grave con la comunicación, con los medios de información, bueno, bastante grave, ¿no? Lo de Canal no tiene nombre. Yo creo que está a un nivel, no sé, incluso lo comparan que es mucho más grave que lo que tenéis ahí con Telemadrid, ¿no? Uh-huh. El escándalo de Telemadrid que ha trascendido últimamente con las imágenes de Grecia, sí, para informar del 15M ha sido ya un escandalazo, pero aquí ya es que ni mucha gente ya ni los mira, ¿no? Uh-huh. Es un caso perdido. El Canal No es un caso perdido aquí para, no solo para este movimiento, sino para la información en general, ¿no? Uh-huh. Es una pena. Comentabas ese caso en el que aquí en Telemadrid pues se han utilizado imágenes, no sé si Luis lo has oído, se han utilizado imágenes de las manifestaciones de algunos altercados en Grecia para, sí, ilustrar lo que pasó en Barcelona o en Madrid, sí, y es muy llamativo teniendo en cuenta pues que se veían banderas de Grecia, ¿no? Eso es un poquito... banderas de Grecia y uniformados, sí, de otra manera, con color verde, no coincidía nada, ¿no? Eso es para que nos creamos que es un despiste aún... es muy difícil el canal, sí, en fin, quizá. Bochornoso. Bueno, maneras que no vamos a entrar mucho más en ella. Nos quedamos con lo positivo, con lo de los medios alternativos, este resurgir que está viendo, que también es muy positivo, y ahí estamos, ¿no? En cuanto al movimiento en sí, esto que está sucediendo en las calles del 15 de mayo, aunque viene de mucho antes, imagino, ¿cuál es la situación de este movimiento en Valencia? ¿Cuáles son las características que querrías destacar para que las conozcamos aquí en Madrid o de la gente que nos quiera escuchar? Yo creo que es similar a lo que sucede en el resto del Estado. Habrá unas peculiaridades que un poco te he nombrado, algún tipo de reivindicaciones, a lo mejor relacionados con la lengua, que te he nombrado antes, uh-huh, pero no son las fundamentales. Es decir, la asamblea, la horizontalidad, sí, la toma de decisiones por consenso, el traslado ya a los barrios, las asambleas ahora en barrios y pueblos, pueblos que han venido igual en Colón. Es decir, yo creo que es muy común lo que pasa ahí. Quizás Sol, o lo que sucedió en principio en Sol, ha servido de lugar en el que mirarse y aprender un poco cómo se hacían las cosas, uh-huh, pero yo creo que lo más importante de destacar del movimiento, que lo comentaba algún compañero nuestro aquí en la radio, que habéis puesto esta mañana en Onda Merlín, que es nuestro compañero Rafa Cid, es un poco el cómo se están haciendo las cosas, incluso más importante a veces que las propias reivindicaciones del movimiento, es decir, la asamblea, las tomas de decisiones por la base, uh-huh, el consenso, la participación, ausencia de líderes, portavoces revocables, y todo ello. Yo creo que eso es fundamental y es común en todos los lugares, por eso es de admirar, y los más viejos del lugar estamos realmente que nos salimos, porque, madre mía, esto llevamos pidiéndolo desde que nos conocemos y ahora resulta que aparece así. Es decir, ¿cómo es? Bueno, yo creo que, como decías tú hace un momento, es trabajo también de haberlo sembrado durante mucho tiempo y que ahora surge, ¿no? Ahora surge pues por un descontento, por una situación ya insostenible, pero es un trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo, sin duda. Muy bien, Manolo, pues de Radio Clara, imagino que... Bueno, para la gente que quiera saber algo más sobre vosotros, radioclara.org, ¿verdad? Sí, .org. Ya saben que Clara es con K. Bueno, con casi K. Todo el mundo, uh-huh, lo sabe. Alguno a lo mejor no, porque ahora hay muchos oyentes nuevos en todos los lugares. Claro. Pues ahí pueden saber lo que quieran sobre nosotros. Uh-huh. Es con K desde hace muchos años, ¿eh? Desde siempre. Desde hace muchos años. Ah, Luis. 30 va a ser. Sí, señor. Luis también es de los viejos del lugar. Mi compañero Luis, te lo presento, Luis Illana. Hola. Encantado. Yo comencé en Radio Fortaleza. Muy bien. También tenía la peculiaridad de que era FH. Con H. Fortaleza, porque es del barrio de Hortaleza, ¿no? El barrio de Hortaleza en Madrid, y te lo digo porque una de las primeras cosas que me llamaron la atención al entrar en los estudios de la radio era una pegatina vuestra. ¿Sí? Que había en el cristal de la pecera, y esa K pues me llamó mucho la atención. Bueno, actualmente Radio Enlace, ¿no? Ah, sí, actualmente es Radio Enlace, pero en aquella época, hace de los dinosaurios, del año 85. Así que un abrazo muy fraternal y hay que seguir. Igualmente, y vamos a seguir, ¿eh? Es decir, que no lo dude nadie. Seguimos y esperamos a ver si además de seguir nosotros, alguien hace algo, ¿no? Alguien de los que se les está pidiendo que hagan algo, ¿no? Bueno, yo creo que ignorarlo ya va a ser cinismo del más absoluto. Yo no sé cómo lo pueden ignorar, aunque lo van a intentar, ¿eh? No lo van a intentar. Pero bueno, el cambio está hecho, la gente desde abajo está cambiando su forma de ver las cosas y eso sí. Ya es un gran avance. Pues muchísimas gracias, Manolo. De nada, a vosotros. Nos seguimos y enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo, salud, hasta la otra. Hasta pronto. Un abrazo. Pues muy bien. Radio Clara, sí señor. Radio Clara, que como vemos, Luis, pues como es uno de los dinosaurios de la radiodifusión española alternativa, pues ya lo conocía. Han estado esta mañana también siguiendo el trabajo de nuestros compañeros, de Justo Molina, de José Ramón Planelles, de José Antonio Paredes aquí en Onda Berlín. Y bueno, muchísima gente de muchísimas emisoras. Hemos escogido un poco por coger una Radio Clara de Valencia, pero claro, haya habido gente de muchísimos sitios, ¿eh? Gente de emisoras de Madrid como Radio Enlace, de gente de Alicante, de Tenerife, e incluso conexiones con el resto de Europa, ¿eh? Ha habido conexiones con Ámsterdam, con Alemania, con Islandia, bueno, una cosa que ha sido impresionante y que demuestra cómo en un lugar modesto y tranquilo como es Onda Berlín, en un mundo en red, en un mundo que va cambiando, un mundo en constante cambio, pues la fuerza se multiplica cuando hay unión y desde abajo. Entonces, pues como decía Manolo, yo creo que ya va tocando que alguien responda también a algunas de estas cosas que se están intentando hacer llegar a los poderosos, a los políticos, a los que deciden, ¿no? Lo iremos viendo, lo iremos siguiendo aquí en El Abrazo del Oso. Yo creo que hoy, 19 de junio de 2011, hemos podido pulsar un poquito la realidad de las cosas también desde El Abrazo del Oso con respecto a las manifestaciones. Y como este es un programa lleno de muchas cosas muy bonitas y muy interesantes, vamos a cerrar el programa de hoy saliendo a la calle. Pero en vez de para manifestarnos, no vamos a ir a un sitio tranquilo, a los callejones que rodean nuestra emisora. Le voy a pedir a Ángel que coja las llaves y nos coja el micrófono y estas cosas, y vayamos saliendo junto a Luis y Yana para la calle. Vamos para allá, cogemos, abrimos. ¿Te parece bien, Luis? Me parece perfecto. Porque ya empieza a hacer calor y ya está la puerta, que pesa, que no veas. Me parece perfecto, pero con cuidado, porque... Venga, sal para allá. Salimos a la calle. Se oía el ruido lejano. Si escuchamos un poquito, yo creo que todavía se oyen las manifestaciones por ahí de a lo lejos, ¿eh? Esos pitidos, es que no, yo veo gente que no puede moverse. No sé si es la gente o es un teremín. Un teremín. A partir de hoy mi vida ha cambiado completamente sabiendo del teremín. Yo creo que el teremín está presente todos los días, ¿eh? No volverás a ver una película de Wood de la misma manera. Ay, qué maravilla. Bueno, pues a las 8 menos, a las 9 menos cuarto prácticamente, bueno, menos 20 pasadas, nos vamos al fondo del callejón, ¿no, Luis? Con el teremín a cuestas. Venga, pues al fondo del callejón nos va a esperar la música de Miguel Ríos y una historia apasionante. Comenzamos en, bueno, pues eso, al fondo del callejón. We'll be right back. Y como os adelantaba Edu, vamos a dedicarle este callejón de hoy a al señor Miguel Ríos, que sigue realizando su gira de despedida, aunque es una gira aparentemente sin fin, interminable, y que ojalá, pues más que una despedida, sea un hasta luego de esto, que, como los que suelen hacer estos grandes del rock, que como el Guadiana, vuelven, se van, vuelven, se van, porque como él dijo en algún momento, el rock and roll es como un boomerang, uh-huh. Y el boomerang siempre regresa. Miguel Ríos lleva con nosotros bastante tiempo, años 60, años 70. Yo me he querido basar en lo que es la música de Miguel Ríos desde que empieza a conectar con nuestra generación, la generación que estábamos terminando o empezando el bachillerato a principios de los años 80. Vamos, la tuya, es decir, ¿no? Nuestra, claro, estoy, nuestra no, ¿eh? Estoy siendo un poco egoístón, o bastante, y... Chaval, que nosotros hemos crecido con la de los 80 también, ¿eh? O sea, que... A finales de los 80 empezábamos nosotros. No, espérate. Bueno, es igual, que eres mayor que nosotros. Yo, no, que no, yo escuchaba pues, radio desde pequeñito. Tú también eres mayor que yo. Claro. Tú eres un niño. Así que, si os parece, pues vamos para allá. Además que escuchábamos a Rosendo en la sintonía de Callejones, que en varias ocasiones han colaborado juntos. Uh-huh. Tanto en canciones como en giras. Entonces ahí tenemos también un medio de contacto. Entre ambos, pero hoy sobre todo Miguel Ríos. Así que si os parece, vamos a comenzar. Porque todo empezó, o para mi generación, por supuesto, todo empezó en el verano del 82. Era como si estuviéramos dormidos y alguien nos diese un empujón, y salimos del callejón buscando de dónde llegaba aquella música. We'll be right back. Y así era. Alguien se agarró a nuestra voz, como flotando en un sueño, cantando nuestra canción. Muchas veces he pensado a qué canción se refería. Hoy no me quedan dudas. Es esa que habla de los hijos del rock and roll, de seres eléctricos y de aliados de la noche. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Hey, hey, hey, hey. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón, para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloje los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el bye bye Río se hace para ti. A los hijos del rock and roll, bienvenidos todo el mundo. Larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga, desde los puntos del prisión, muchos años de camino, para mí poder gritar a los nietos del rock and roll. Bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. Yeah. Los hijos del rock and roll, bienvenidos. Yo soy el rey, bienvenidos. Bienvenidos a los hijos del rock and roll. Ya casi pasaron pues 30 años de aquel verano. Aunque sigue haciendo el mismo calor, muchos lugares han cambiado, ya casi no hay billares, cerraron los cines de programa doble y nos despertamos cada día para pagar nuestras deudas. A veces tengo la impresión de que, como en aquel entonces, nos siguen pegando abajo. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin duda ni arroz, y al novio lo agarraron entre muchos más que dos. Mire, lo están golpeando todo el tiempo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando... cuando todos dormían y tú estabas despierta o despierto, con la ventana de tu cuarto de par en par? El calor era asfixiante. Las sombras se deslizaban desde tu corazón y tomaban las calles. ¿A quién buscabas? Al menos aquella canción aliviaba en parte la oscuridad. Es cierto, siempre ha estado la música cerca para reconfortarnos. Hasta que el cuerpo aguante, directo al corazón, nuestra reina de la noche. Porque todos tenemos una historia que contar, íntima o superficial. Nos sale de adentro como una bocanada agridulce. Son memorias de los años feroces. Los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea continua que parte el camino, la radio que toca ese blues asesino, cassettes y canutos en la guantera, sentir que la sangre se te acelera, la ruta que lleva a una nueva frontera, pequeñas historias de la carretera. Llegar a la meta o morder la cuneta, estrellas fugaces, flores de desguace, todo por la gloria que da el escenario, todo por la patria de vivir sin horarios, volver tu careto en las carteleras y que susurren tu nombre las camareras, volver tus sedes en las gasolineras que cuentan historias de la carretera. Cantos rodados, los acantilados, los campos minados, los besos robados, las hadas pintadas de la madrugada, las curvas cerradas, las encrucijadas, tener por bandera una banda rockera, un buen botiquín contra la ronquera, brindar por los sueños de mi alma viajera, cantar mis memorias de la carretera, memorias de la carretera, memorias de la carretera, memorias de la carretera. Pues teniendo por bandera una banda rockera pasaron casi 30 años, que saben a condena o a liberación, según se mire. Quizá un poco de todo hubo, momentos suaves y arañazos. Un viaje iniciático en un autobús del que todavía no queremos bajarnos. Pues con este buen sabor de boca vamos a ir terminando, Luis. Nos has dejado esta versión instrumental de una canción de Miguel Ríos. Parece que estamos escuchando la letra, ¿no? ¿Es qué? Parece que estamos escuchando la letra, aunque no esté. El sí. Blues, la carretera, estas sí, cosas. Sí. Nos viene dejando un muy buen sabor de boca este señor. Todo terreno, no me salía nada. Sí. Y bueno, pues que siga con nosotros mucho tiempo. Hombre, lleva muchos años dejándolo, ¿no? Uh-huh. Lleva un montón de tiempo diciendo lo dejo. Ya lo dejo. Hay quien le ha achacado ser un poco chaqueta. Bueno, pero yo creo que se ha moldado muy bien a los momentos, ¿no? Nunca ha patinado. Uh-huh. Y sigue teniendo una voz muy particular, muy, muy bonita. Y ha sido muy buen embajador de su tierra. Siempre ha llevado a Granada por todas partes. A primera división, incluso. Incluso a primera división, fíjate qué curioso. Qué cosa de la vida. Bueno. Y aprovechando la coyuntura, mando un saludo muy fraternal a mis amigos Estela y Francis, sus respectivas familias de allí de Granada, que me han enseñado muchas cosas de este señor, porque mi amiga Estela me habló mucho de cuando vio por primera vez a Miguel Ríos con leño y luz de teloneros. O sea, vaya conciertazo, ¿eh? Sí. Luz, leño y Miguel Ríos. Uh-huh. Casi nada. ¿Y Scorpions qué tiene que ver con esto? ¿Don Ángel González? Nada. No, que he visto un tema de Scorpion que se llama Vientos de Cambio. ¿Y te ha parecido bien? Me ha parecido bien. Te ha parecido bien para un programa. Lo estaba hablando Miguel Ríos, para no repetir un poco. 19 de junio, Vientos de Cambio. Pues está bastante bien, ¿no? Suena bastante ajustado. Con Teremín, porque yo desde hoy... me ha parecido ya escuchar un Teremín en Rosendo. Incluso en Miguel Ríos también. Clarísimo. En esta última Miguel Ríos había un Teremín. Clarísimo, así que clarísimo. Yo ya... Mi vida ha cambiado desde hoy. Bueno, ahora vamos a ver Teremines por todas partes. ¡Teremín! Pues nada, las 9:09 vamos a ir cerrando el programa de esta tarde. Un programa en un día histórico y un programa, pues, interesantísimo. Yo creo que muy completo, muy variado, donde hemos hablado con Antonio Santolaya, hemos hablado de arte, de ilustración, de dibujo. Hemos hablado con diferentes personas que han estado cubriendo desde la radio alternativa los movimientos del 19 de junio. Hemos hablado de este hombre, de Leon Theremin y su Theremin, este instrumento que anticipó la música electrónica muchísimo tiempo antes de que algunos de nosotros nos imagináramos que existiera. Y hemos hablado, y hemos escuchado, y hemos disfrutado a Miguel Ríos con la voz de este señor, que ya no es el mismo, don Luis Illana. Ahora mismo va a salir, va a convertirse en vampiro y va a buscar un Theremin por algún sitio. Para robarlo. Cuenta con ellos. Pues lo venden. Lo venden por ahí, por lo visto. Bueno, vamos a por uno. Así que nada, vamos a ir cerrando con estos vientos de cambio de fondo. Deciros que el próximo gran movimiento dicen que es el 15 de octubre. De hecho, ya hay una propuesta, te la está enseñando Ángel antes, un referéndum popular. Bueno, un referéndum hecho por la gente, con votación y papeletas y todo, preguntando cómo quieren que sea algunos aspectos concretos de la democracia. No está mal. A ver, lo suyo. Uh-huh. A ver, lo suyo es empezar por ahí. La página sale como a lo tú mismo, en plan IKEA, totalmente. Y ahí viene, pues, cómo hacer un referéndum. Y parece ser que es una de esas propuestas que darán que hablar en el futuro y de aquí al 15 de octubre, que es la manifestación global, ¿no? Que se ha propuesto, una manifestación a nivel internacional. Y te das cuenta que una de las cosas que se reivindican es la poca representatividad que tiene la sociedad. Entonces, pues, que se esté haciendo un referéndum abierto, o se quiera hacer un referéndum abierto, es una de las mejores maneras de dar voz a los que tienen que tenerla. Sí, señor. Que realmente es el global de la sociedad el que tiene el poder, no el gobierno. Eso es una cosa que hay que tener muy presente. Se supone que el gobierno, la política, los políticos en general deberían representarnos. Pero ya sabéis que eso no es así. Entonces, pues bueno, si movimientos de este tipo consiguen que haya un cambio en ese sentido, pues mira. Pues lo vamos a ver. Bienvenido sea. Las preguntas, para ir adelantando, que se van a hacer en este referéndum son: ¿quieres que tu voto tenga un valor justo y poder elegir libremente a tus representantes? ¿Quieres saber cómo se gastan tus impuestos? ¿Quieres erradicar la corrupción política? ¿Quieres evitar la influencia política sobre los jueces? quieres tener voz y voto en las decisiones políticas que más te afectan, y quieres que la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía, quieres que los responsables de la crisis paguen por ella. Son cinco bloques, preguntas dobles en muchos casos. Y el de la página web que se está proponiendo al respecto es referendum15deoctubre.org, bastante facilito, referendum15deoctubre.org. Bueno, una cosa más, de las muchas que seguramente vayan saliendo a lo largo de este tiempo de cambio, de estos vientos de cambio que están produciéndose y que están haciendo que las cosas no se vean de la misma manera, y con eso nos quedamos, pase lo que pase. El simple hecho de moverse la gente, de estar pensando por sí misma, de que entres en cualquier sitio y todo el mundo está hablando de política de la buena, pues yo creo que ya es suficiente y es una maravilla. Bueno, llamamos a José Luis Encinas. Muy bien. Bien. Pues venga, vamos a cerrar nuestro abrazo del oso de hoy con nuestra sintonía de cierre, con nuestro José Luis Encinas, que suena con su guitarra teremínica así. Pues venga, que nos vamos. El abrazo del oso. Cierro por hoy, 19 de junio de 2011, con Ángel González en la realización técnica, Pedro José Pérez en la redacción, Luis Illana y Eduardo Moreno en la locución. Y también, bueno, hay que decir el trabajo del que nos hemos aprovechado vilmente, de José Ramón Planelles, Justo Molina, José Antonio Paredes, etcétera, etcétera, el equipo de Onda Merlín, de BMC Radio, que esta mañana hacían ese programa especial interesantísimo, y que además podéis descargaros ya está en la web, en omcradio.org. También hemos puesto un enlace en nuestro Facebook, así que no tenéis más que pinchar y escucharlo, que ha estado muy, pero que muy bien, ¿eh? Nos hemos aprovechado de su trabajo porque nos gustaba más que el nuestro, pero bueno, el nuestro tampoco está mal, ¿no? Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de otro abrazo del oso. Don Luis Illana, muchas gracias, nos vemos pronto. Un placer y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Don Ángel González, lo mismo te digo. Compañero de las ondas. Muy buena semana. Y recapacitar. Reflexiona, recapacita. Más que ahora toca recapacitar y luego ya reflexionar. Piensa. Eso es importante, eso siempre. Difícil. Uf, algunos sí. Una cosa complicadísima. Pero bueno, aprovechar que el jueves es fiesta para, si durante la semana decís que no os da tiempo y tal, el jueves hacerlo. Perfecto. Que se puede hacer desde el sofá tranquilamente, ¿eh? No pasa nada. Bien. Perfecto, muy bien. Y si no, por internet, que también. También. Y escuchar la radio, que esto es una maravilla. Pues nada, nos vemos el próximo día, Ángel. Aquí estaremos. Y a todos vosotros, pues lo de siempre, nos vemos en 7 días, pero en elabrazodeloso.es nos podéis seguir durante toda la semana, también en Facebook, en iVoox, en iTunes y en todos esos sitios. Ha sido un placer estar con vosotros este ratito de radio. Hasta la próxima semana, sed muy felices.